Y en el mes de agosto se espera que el Gobierno Nacional convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que deberá fijar el haber mínimo para todos los trabajadores del país, que hoy está en 1.840 pesos. La CGT propone que se eleve a 2.600 pesos. Y para conocer otras opiniones, estamos en contacto con José Rigane, dirigente de otro de los sectores de la Central de Trabajadores Argentinos. Hola José, Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, José, ¿ustedes cómo ven la cosa? La CGT propone 2.600 pesos. ¿Ustedes qué plantean? No, bueno, primero todos sabemos el deterioro del poder adquisitivo salarial, producto de un proceso inflacionario que no se reconoce oficialmente, pero que en la práctica existe y deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, fundamentalmente el poder adquisitivo real, efectivo respecto de los altos precios que se producen en los productos fundamentalmente de mayor necesidad. La segunda cuestión es que, bueno, al no existir ningún tipo de estadística de carácter oficial, no solo porque no son creíbles, sino porque se ha dejado de calcular desde el año 1997 la canasta básica alimentario, que era, digamos, imprescindible para poder desarrollar los cálculos de donde surgían valores de los básicos de convenio y por ende después el básico o lo que sería el salario mínimo vital y móvil. Hoy no tenemos esa certeza respecto de cuál tendría que ser el valor. Por lo cual estamos en una situación, digamos, que nos tenemos que regir por una serie de componentes que nos aproximan pero que nunca nos dan la certeza de lo que realmente, digamos, se está necesitando desde ese lugar. Por eso que nosotros estamos hablando de una canasta básica alimentaria para una familia tipo en Argentina que ronda entre los 5.500 y 6.000 pesos. Digamos, entendemos que un salario mínimo vital y móvil, siguiendo el lineamiento que decía anteriormente y que era lo que se utilizaba hasta el año 97, no podría ser menos de 3.000 pesos, seguramente, ese salario mínimo vital y móvil. Lo cual nosotros creemos, producto de lo que se ha venido pactando desde el Gobierno Nacional y fundamentalmente lo ha hecho con la CGT, ese incremento no va a estar por encima del 24-25%, por eso que no es sorpresivo que la CGT esté pidiendo un incremento de aproximadamente, si no me estoy equivocando, de un 25%, que es lo que estaría llevando ese poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil a 2.600 pesos. Pero nos parece que sigue siendo una cifra menor a la que se requiere y se necesita para precisamente vivir como un salario mínimo vital y móvil en Argentina. Muy bien, José Rigane, le agradecemos mucho el contacto con Farco. No, al contrario, gracias a ustedes, buenos días.